una vez más. El día de hoy estamos listos y dispuestos para hablar, para compartir, para interactuar con la gente, con los amigos que nos han enviado varias preguntas ya. Para el doctor Carlos Rocha Rifo, el experto en medicina tradicional china, que le vamos a dar la bienvenida en algunos segundos más. Pero antes, el día de hoy vamos a hacer un programa distinto, un programa interactivo. Aquí la gente nos ha enviado sus preguntas, sus inquietudes para el doctor. La medicina tradicional china en Puente Alto tiene nombre y apellido, Carlos Rocha Rifo. La medicina tradicional china parte de uno mismo, que uno mismo puede encontrar su sanación, uno puede, o sea, se autoconsciente de su cuerpo, que uno mismo puede, a través de sus pensamientos, tener una actitud positiva, mejorar su estado de salud. Y hoy la medicina china es la respuesta para muchas personas que andaban buscando respuesta a sus problemas, a sus enfermedades. Comenzamos esta jornada con la pregunta que nos llega de parte de Leonardo Araya, antes de presentar a Carlos Rocha Rifo. Veamos lo que nos dice este muchacho. Es que le volumen primero. Tengo una consulta que hacer. Buenos días. ¿La medicina china sirve para combatir la fibromialgia? Agradecería que me pudieran responder esa consulta. Muchas gracias. ¿La medicina china sirve para combatir la fibromialgia? Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos y todas las bendiciones y buenos deseos para el día de hoy. Mi querido amigo, sí, la medicina china por supuesto que sirve para resolver la fibromialgia. Todo el enfoque es distinto. Yo a veces me he dado cuenta, o sea, bueno, que la mayoría de las personas viene con un montón de problemas. La fibromialgia es uno de ellos, que la medicina occidental no ha podido identificar qué es. Las personas hasta son catalogadas de hipocondríacas, porque la fibromialgia es un dolor que no es no está localizado de una forma estable. Desde el punto de vista occidental existen 17 o 23 puntos que están localizados, en los cuales cuando esos puntos son dolorosos y van cambiando de ubicación y el médico no sabe a qué se atribuye esto, dice, tiene fibromialgia. Estos pacientes son pacientes muy especiales porque la sufren mucho. En primer término, es por los mismos doctores, no se lo van a decir a los pacientes, por supuesto, pero son catalogados como pacientes hipocondríacos. Es catalogada. ¿Qué significa hipocondríaco para la gente que es muy ignorante? Las personas hipocondríacas son aquellas que se quejan por todo, que en realidad no les duele nada y que son somatización, o sea, producto de lo que ellos experimentan y sienten, llegan a sentirlo y a transformarlo en un dolor físico, pero que está en su mente nomás, todo producto de su imaginación y del poder mental, digamos. Un tema producto del cual lo derivan a psicólogos, lo derivan a psiquiatras, después pasa a medicina interna, vuelve a un fisioterapeuta, hacen toda una vuelta bastante grande para que finalmente le digan, ¿sabe qué? Esto es fibromialgia. Existen tratamientos carísimos, que está la ozonoterapia, existen inyecciones que son carísimas con medicamentos, incluso lo ven hasta por el tema autoinmune, algunos lo confunden con algunos tipos de trastornos neurológicos. En fin, o sea, la medicina occidental no tiene claro qué es. Para la medicina china las cosas son más simples. La mirada, la óptica es distinta. Ustedes quizás se van a reír con lo que les voy a decir, pero para la medicina china la fibromialgia es viento. Sí, lo viento, escucho. ¿Qué bien. Significa viento? Es viento, mis queridos amigos. Existen dos grandes factores que son los que producen las enfermedades, que la enfermedad, insisto, en medicina china es un desequilibrio. Y este desequilibrio puede ocurrir en cualquiera de nuestros tres cuerpos, nuestra mente, espíritu, en nuestro cuerpo energético o en nuestro cuerpo físico. ¿Y qué nos desequilibra? Como lo hemos dicho muchas veces, factores físicos como el frío, el calor, la humedad, la sequedad, el viento y el fuego. Esos son los factores externos que nos producen este desequilibrio, es decir, la energía no fluye como debiera fluir. Si yo tengo un canal, una acequia, el agüita que va fluyendo en forma natural por este río, este canal, esta acequia, pongo ahí un taco, hago algo de que impido de que fluya en forma adecuada, y por lo tanto todo mi cultivo que debe ser regado por esta agüita no le está llegando agua, y empieza a haber problemas de que mis tomates, mis frutas, mis verduras no empiezan a crecer, o se va hacia un lado, ¿no? Ahí crecen mucho los tomates y las lechugas no crecen porque no le está llegando agua a las lechugas. O sea, ese es un desequilibrio, y en este caso este desequilibrio energético impide que la energía que va llevando la sangre pueda llegar a nutrir músculos, tejidos, órganos, sistemas que me van produciendo, digamos, estos problemas de salud. Mira, aquí hay un amigo que se llama José Antonio Ferrada, que es un gran amigo mío. Él me dice, oye, ¿de qué estamos hablando? Que tengo un calor al estómago, que tengo un viento, no sé, al corazón. Y él decía, oye, pero mi formación occidental quizás no me permite ver más allá, pero él dice, él entiende que es un tema paradigma, ¿verdad? Así es. Es mucho, rara la forma. Imagínense, yo soy, insisto, médico veterinario, doctor en farmacología. O sea, conozco todo lo que es molecularmente cómo funcionan todos los medicamentos. Y para mí fue muy difícil poder cambiar esta forma de ver y pensar en relativamente en simple. Pero esto tiene una complejidad, porque justamente todo este paradigma occidental de que nosotros nos gusta complicar la cosa. Oye, tengo otra pregunta. ¿La coloco? Por supuesto. Hola, Yuki, tengo una pregunta. Yo quiero saber si es que la medicina china me sirve para mejorar mi vida y mi rendimiento sexual. Gracias. Por supuesto que sirve, mi querido amigo. Eso es el riñón, mejorar el riñón. A ver, desde el punto de vista nutricional, el riñón, los alimentos que enriquecen el riñón son el pescado, los mariscos, principalmente las algas marinas. Por eso lo llaman acá en Occidente, que es todo afrodisíaco. Eso nutre el yin y el yang del riñón, es decir, esa energía sagrada que guarda nuestro riñón, que es el yuan chi, que para los chinos nosotros encarnamos en el riñón, cuya alma en positivo es la fuerza de voluntad, y en negativo es el miedo. Cuando tenemos mucho un riñón deficiente, tenemos miedo y tenemos problemas sexuales. Tenemos problemas en la zona de la columna, la zona de las rodillas. Y a los hombres, ¿cuándo pasa eso? Cuando no tienen bien nutrido el yin, es decir, cuando no descansan, cuando duermen poco o cuando tienen mucha actividad sexual. Para los chinos, en cada eyaculación que nosotros tenemos, vamos perdiendo este yuan chi, esta energía sagrada. Producto de aquello, las disciplinas orientales como la ayurveda, que es la medicina hindú, donde está el yoga, también forma parte de eso, la medicina tibetana, la medicina china, recomiendan de que el hombre puede tener relaciones sexuales, pero idealmente no eyacular, porque ahí se pierde este yuan chi, que es esta energía. Piensen que el riñón, imagínense, mis queridos amigos, que el riñón es una vela, y existen distintos tamaños de vela, esta cera, ¿cierto?, que se va quemando. Cuando nosotros encarnamos, se prende esa llama y empieza a quemarse este yuan chi. Cuando tenemos 50 años, se ha quemado la mitad de la velita. El problema es que nosotros no sabemos qué tipo de vela somos. Si somos una de estas velas que venden en el home center, que son chiquititas, o somos un cirio pascual gigante de un metro, o somos una vela común y corriente. Nosotros todos nos creemos en nuestro interior que somos un Porsche, un Ferrari, un auto de alta gama, y puede que sea un Fiat 600 o una moto de 100 centímetros cúbicos. Entonces, cuando llega, todos nosotros, mientras a los que les gusta el sexo, tienen muchas relaciones, van perdiendo cada vez más esta energía vital y por supuesto van quedando con problemas de impotencia. La medicina china sí tiene una solución muy acertada para eso. Incluso en el tema de la fertilidad, cuando la medicina occidental falla en la fertilidad, la medicina china tiene excelentes resultados, porque eso sí, ahí se trabaja con la pareja. Pero mi querido amigo, que tiene problemas de ese índole, sí, tenemos hoy una solución y muy certera, me tiene que hacer caso a todo lo que yo le diga, eso sí. Oye, acá un amigo dice, bueno, con el riñón funcionando, entonces, ¿tienes buenas erecciones? Por supuesto, o sea, lo que pasa es desde el punto de vista occidental hay una serie de enzimas que y el sistema parasimpático no está funcionando, pero hay temas de estrés. Entonces, nuestros queridos amigos, lo que lo hacemos nosotros es básicamente calmarse a veces el tema de la libido, tener alguno, digamos, guardarse, no estar botando esta energía sagrada que te va quitando, digamos, al fin y al cabo, la vida de nosotros los hombres. Nos desgastamos antes y duramos menos porque gastamos mucho, eyaculamos mucho en nuestra vida. Las mujeres solamente botan esta energía sagrada, el yuan chi, a través de su menstruación. Entonces, como eso es cada 30 días, cada 28 días, duran más. Y los hombres que tienen más actividad sexual, se nota en el pelo cano, se le empieza a caer el pelo, empiezan a haber más canas. Y por supuesto, esas son las personas que han tenido mayor desgaste en su vida sexual. Doctor Carlos Rocha Rifo, aprovechando que usted tiene un doctorado en farmacología, me gustaría que explicara brevemente el tema de los medicamentos, que a la empresa que los fabrica les sale a 100 y terminan el consumidor comprando los 60. ¿Nos podría explicar eso brevemente? Claro, hay un tema de patentes. Lo que pasa es que los laboratorios, existen dos tipos de laboratorios: laboratorios de investigación y laboratorios de genéricos o copias, laboratorios fotocopias. Acá en Chile, bueno, los grandes transnacionales son los laboratorios de investigación, por ejemplo, Bayer, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Wyatt, por citar algunos. Son laboratorios que investigan durante muchos años para poder producir sus medicamentos. Y una vez que un medicamento más o menos se demora 20 años en salir a... a comercialización, entre 15 y 20 años. Yo, como médico veterinario, investigador y farmacólogo, trabajaba en la fase 1 de investigación, que es cuando uno, en animales y en tejidos vivos y en tejidos humanos, uno va probando cómo ese medicamento actúa en los distintos receptores y va produciendo el efecto deseado. Después se parte a la fase clínica, donde se va viendo el efecto real de estos fármacos en los grupos de pacientes con distintas patologías, desde un antiinflamatorio, un antipsicótico, un fármaco para el SIDA, una vacuna, en fin. Y fruto de estos años de investigación es que después los laboratorios gozan de un periodo, de una patente de exclusividad, que ese fármaco no puede ser copiado, clonado, fotocopiado, digamos, por otros laboratorios durante entre 10 y 15 años, dependiendo de las patentes. Van entre los 10 y los 20 años esta exclusividad. Y una vez que pasa esa patente, ese periodo de resguardo, que exclusivo solamente el laboratorio puede vender ese fármaco, ya vienen los otros laboratorios fotocopias y lo empiezan a crear este principio activo a un precio más económico. Y ahí viene la terminología de la bioequivalencia. La bioequivalencia significa que este fármaco es equivalente en un 100% a la droga original. Antes, la mayoría de estas copias no son equivalentes. Por lo tanto, cuando uno toma un antibiótico original, por ejemplo, yo necesito una toma al día versus un antibiótico que es una copia, que es más barata, y tengo que tomar, en vez de un comprimido, tres comprimidos al día. O el tratamiento es más largo, o a veces no es efectivo porque justamente no es equivalente. Por ejemplo, la droga ejerce un tercio o la mitad del efecto de la droga innovadora. Y por eso finalmente te sale tan caro, ¿no? Claro. ¿Qué encarece esto? El afán de lucro, no más, nada más. O sea, a ver, después, en un principio yo justifico de que los laboratorios se paguen por todos los años de investigación. El tema es hasta qué punto ese lo que están cobrando, digamos, está dentro de los términos éticos y morales lo que se está cobrando al consumidor. Quizás después de ese tiempo de pasada la patente, se debieran bajar los precios para que ellos mismos siguieran vendiendo un producto de calidad, pero al precio real, al costo. Por eso, por ejemplo, un fármaco original puede salir 30.000 pesos y una copia 3.000 pesos. Por ejemplo, muchas personas ocupan antihipertensivos, que es el Cosahar, por ejemplo, que ese es el losartán, principio activo. El laboratorio innovador es Cosahar. Este sale cerca de los 40.000 pesos. Y usted compra un losartán genérico y sale entre 5.000 y 8.000 pesos. y una copia entre 14 y 20 mil pesos. ¿Y tiene el mismo efecto? Claro, así es. Sigamos con las preguntas. Veamos qué hay, qué pregunta hay acá. ¿La medicina china sirve para mitigar los dolores musculares? Pero por supuesto. Pregunta a nuestra amiga si la medicina china sirve para mitigar los dolores musculares. Por supuesto, o sea, dentro de las 49 condiciones que la OMG, la Organización Mundial de la Salud, ha identificado como que la medicina china da un real alivio, están todo tipo de dolores, dentro de los cuales están los dolores musculares, articulares, dolores lumbares, las lumbalgias, dolores de cabeza, las migrañas. La medicina china es muy efectiva en curar esos dolores. Lo único que, insisto, nuestra percepción y nuestro diagnóstico, que yo a veces he estado pensando, los que me preguntan, yo, que son la mayoría, yo les explico cuál es la forma de ver China, porque les va a dar risa, no lo van a creer, pero por ejemplo viene un dolor de cabeza de años por falta de tomar agua, es por un problema del estómago, por un problema del hígado principalmente. O sea, la génesis, la etiología del dolor de cabeza, lo que está provocando, es diferente a lo que se ve en medicina occidental. Los dolores acá en medicina occidental es toda una cascada de interleuquinas, de factores que producen de prostaglandinas, que van produciendo todo esto, la sensación dolorosa, van generando toda una cascada de reacciones químicas, que eso es lo que hace la medicina occidental. Ataca a los que van generando esta cascada. ¿La medicina china puede ayudar a las dependencias? Yo llevo mucho tiempo tomando tramadol para mi fibromialgia. ¿Se puede quitar ese tramadol dependencia, por darle un nombre? Por supuesto. Esto es un proceso. No es algo que usted va a una sesión, que eso es otra cosa que aclaro a mis queridos personas que están escuchando, a la audiencia. Todos van con una expectativa muy alta, que me parece también que hay que mesurarla. Todos creen que en la primera sesión ya vamos a quitar todos los problemas. Mis queridos amigos, estos tienen que poner ustedes una parte y yo pongo la otra. O sea, vamos a hacer esto en un proceso en el cual conjuntamente vamos a ir quitando estos dolores, y en la medida que vayan quitando el dolor van a ir disminuyendo las dosis de los medicamentos que ustedes utilizan. Hay algunos medicamentos que sí se pueden sustituir y ya eliminar después de seguir consumiendo, pero hay otros que no, porque ya el daño está hecho en muchos años. La gran diferencia de la medicina china con la medicina occidental es que nosotros vamos al médico cuando ya tenemos el órgano, ya está dañado y hay un daño físico. En medicina china, una medicina de carácter más preventivo. Nosotros evitamos de que ese órgano llegue a tener un problema físico, porque lo atacamos a nivel energético y a un nivel espiritual, que eso es lo que llama mucho la atención, a través de estas intervenciones en la energía. Y fruto de eso es que ya cuando no hay un daño en el cuerpo físico que es muy grande, claro, pueden prescindir de los medicamentos. Pero cuando este daño físico ya es muy grande, por supuesto que la medicina china ayuda, y mucho, pero en forma conjunta a los medicamentos. Aquí tenemos otras preguntas, ya como para finalizar este proceso de comunicación con la medicina china. Veamos qué nos grabaron. Ahí volvemos, espérame. Oye, les recuerdo a la gente que el doctor Carlos Rocha Rifo está ubicado en Conchitoro 510, oficina 305, llámelo al 92-68-18-48, ¿verdad? 6848. Tengo problemas lumbares. La medicina china, ¿cómo me puede ayudar? Bueno, la medicina china ayuda en forma muy efectiva a través del tuina, que es el masaje tradicional chino, en los puntos de acupuntura de la zona lumbar. Ayuda con la acupuntura en esa zona y en puntos específicos que están dedicados al fortalecimiento de la zona, y también ayuda con dieta y ejercicios. Dentro de los ejercicios son algunos ejercicios que forman parte del Qigong. El Qigong es una disciplina del Kung Fu, del Tai Chi, que forman parte también de la medicina china, que son ejercicios que a través de posturas y manejo de la respiración uno puede hacer de que la energía vaya a esos lugares a nutrir el órgano que está en deficiencia, que en este caso la mayoría de las patologías lumbares llevan de por sí un riñón deficiente, el cual hay que fortalecer, y por supuesto la zona, la musculatura, los nervios, la columna, hay que también aliviarla. Te entiendo. Acá nos preguntan tu horario de atención. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Última pregunta, veamos qué hay acá. La medicina china, ¿cómo me ayuda a sobrellevar la diabetes? La medicina china, ya cuando, a través de dieta principalmente y de acupuntura. Se puede hacer un programa, digamos, para cada paciente diabético, dependiendo si ya el tipo de diabetes que tiene, nosotros podemos ir ayudándolo a ir disminuyendo las comorbilidades que van asociadas a la diabetes, como son el sobrepeso, la hipertensión, el colesterol alto, por supuesto que en este caso la glicemia elevada, los triglicéridos elevados, todo eso a través de dieta, de ejercicio y acupuntura, nosotros, bueno, podemos ayudarlo de una forma bastante efectiva. Pero insisto, acá hay un tema muy importante, mis queridos audiencia. Ustedes cuando toman un medicamento, que es nuestro medicamento occidental, claro, toman la pastilla, con suerte que se acostumbren una, dos, tres veces al día y ya sienten que están haciendo, cumplieron con su labor, porque claro, el fármaco hace todo el resto del trabajo. En medicina china tiene que haber un trabajo en forma consciente de cambiar hábitos, de cambiar pensamientos, de hacer una serie de cosas que yo les voy a indicar en la consulta, que las tienen que hacer, un compromiso con ustedes, con un cambio del estilo de vida, para poder tener ese equilibrio y esa armonía tan esperada. Cuando el doctor habla de dieta, son dietas con productos naturales que podemos encontrar fácilmente, ¿a qué se refiere? Dependiendo de la época del año, dependiendo de el malestar que nos aqueje, el órgano que esté afectado, es el tipo de alimento que tenemos que consumir o alimentos que tenemos que dejar de consumir en su gran mayoría también. Entonces nosotros orientamos a eso, a ver que el paciente realmente haga una mano en el corazón. A veces yo le digo, bueno, lo hago firmar compromiso de que realmente van a empezar desde ahora a tener un comportamiento distinto en cuanto a la ingesta de líquidos, al dejar algunos frituras, grasas, hidratos de carbono. Porquería. Claro, cosas que realmente no lo están nutriendo y que también lo consumen fruto de la ansiedad. Si la mayoría de las enfermedades están asociadas a un componente emocional, que ese es lo que acá en medicina occidental está todo segmentado y dividido, que separan el componente emocional del componente físico. En medicina china forman parte de una misma cosa, de un mismo todo. Por eso es más integral, más holístico. Une estas dos realidades, el mundo físico, que me está provocando el dolor, el padecimiento, el nombre concreto de una enfermedad occidental, pero que muchas veces es producida por componentes emocionales. Muchas gracias, doctor Carlos Rocha Rifo. Vayan a verlo, vayan a acérquese a él en Conchitoro 510, oficina 305, edificio ARB 92 18 68 48, página web www.centrodesaludequilibrio.cl. Gracias, doctor Carlos Rocha Rifo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.